que estemos en el estudio todos chasqueando los dedos solo puede significar una cosa, y que es el turno de Ludmila Urchenko. Para, antes quiero leer algo. Usted tiene todo el derecho a permanecer callada. Cualquier cosa que usted diga puede ser usada en su contra en un juicio. Sí. Usted tiene el derecho a consultar a un abogado antes y durante el interrogatorio. Y si usted no puede afrontar los costos de un abogado, un juez o una jueza nombrará a uno para que lo defienda gratuitamente. ¿Por qué decís esto? Es una delincuente. No, bueno, estoy tentada igual. Estoy tentada por lo que pasó al principio del programa. Voy a tratar de, chicos, por favor, de recomponer un poco. Ayer jueves se aprobó en la legislatura porteña el proyecto de ley de protección a la libertad de prensa, o más conocido como la ley de medios de Macri, que era como una especie de DNU maquillado. Ahora voy a contar. Yo no puedo revelar fuentes porque. ¿Pero por qué? Contá. Bueno, pero bueno, decime. Pero días. Yo lo único que puedo decir, sí, es que el decreto que dio origen a esta ley, sí, esta ley después fue redactada por legisladores Proyecto, sí, Sur y Valentín Sica, el decreto del DNU de Macri, sí, fue escrito. ¿Por quién? Por alguien que trabaja para el Grupo Clarín. Todo, sí, lo puedo decir. Pero qué raro, no me parece igual, ¿eh? No parece. Una cosa es la chicana. Sí, no. Me consta, en serio, que hay alguien que trabaja, que es empleado del Grupo Clarín, que fue quien redactó el texto del DNU que le llamó Macri. Bien. Bueno, entonces, este texto, este proyecto de ley que se aprobó ayer en la legislatura, finalmente consiguió 35 votos positivos. Votaron a favor el PRO, Bases para la Unión, Coalición Cívica, UCR y el jefe de bloque de Proyecto Sur, Julio Raffo, que fue uno de los redactores del proyecto de ley, y votaron en contra el kirchnerismo, Buenos Aires para Todos y el resto de los miembros de Proyecto Sur, básicamente. Justamente, bueno, la semana pasada se había aprobado, el jueves pasado, hace una semana exacta, este proyecto de ley en la Cámara de Asuntos Constitucionales, luego de que el DNU de Macri fuera vetado, ¿te acordás que por una cautelar del juez Otegi, a dos artículos que hablaban de las facultades tributarias que este DNU tenía, que se le asignaban al jefe de gobierno y que el jefe de gobierno no podía legislar en esa materia según la Constitución porteña, según lo que decía la ley? Por eso nace este proyecto de ley que muchos de los legisladores, cuando hablamos acá el día que se conoció la noticia, decían, bueno, pero no entendemos por qué un DNU y no directamente un proyecto de ley, que empezó todo al revés de cómo tendría que haber empezado. Básicamente, es lo que decía, es un DNU maquillado porque repite esto de la libertad de expresión en ciertos tratados. Me van a sacar una foto mientras hablo, me siento un legislador. En tratados internacionales, Constitución Nacional y Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y reitera esta creación de un fuero especial en la justicia para tratar ciertos asuntos vinculados con la libertad de prensa. Lo que no figuran justamente son los dos artículos que le había objetado el juez, digamos, los artículos que tenían que ver con el derecho tributario y que es lo que estaba mal, que era la imposibilidad de fijar impuestos a la importación o la producción en materia de papel para medios, y también la limitación de la ejecución de ciertas deudas tributarias para periodistas o medios gráficos. Además, lo que hace es, la novedad que quizás tiene esta ley es que reconoce del Estado la facultad, digamos, para dictar normas en materia de radiodifusión en caso de medios que ocupen espacio radioeléctrico, ¿no? Y también le da a la ciudad la capacidad de legislar con medios que no cumplan con esta situación. O sea, lo que hace es rectificar el fallo de abril pasado que favorece a Clarín, que decía que las licencias, o sea, de medios que no ocuparan espacio radioeléctrico, no deberían adecuarse a la ley. Sí. Básicamente sigue, digamos, el criterio de la Cámara. Un par de detalles, digamos, con respecto a esta ley es, para ir a lo básico, entra en contradicción con la Constitución y con varias leyes nacionales, lo cual es inconstitucional, inválida, y es lo que están esperando ahora. Y además un detalle que marcaba hoy Martín Becerra, que es un abogado especialista en estos temas, que es una ley que tiene como sujeto del derecho a la información a las empresas periodísticas, o en todo caso a los periodistas, y no a toda la sociedad. Eso es interesante como un aspecto para tener en cuenta de por dónde viene la mano. Bien, en el medio, por supuesto, están lo que se habló durante todo el día de hoy, que son las internas en Proyecto Sur. Primero, una denuncia de parte de una de los legisladores que decía que se había formado esta ley en contrariedad con el reglamento, porque en ese jueves pasado, donde supuestamente habían votado en la Cámara de Asuntos Constitucionales, no había habido quórum, entonces que ya esta movida era, digamos, inconstitucional. Y después las internas en el partido de Pino Solanas, que muchos de los integrantes del bloque, digamos, estaban en desacuerdo, porque decían, nosotros que somos un grupo de centro-izquierda no podemos estar favoreciendo los intereses de un monopolio, y que además dicen que se ven venir algo mucho peor, que es la fricción del partido entre los intereses que tiene, por un lado, Pino Solanas y Lilita Carrió, que no serían los mismos. Como que Carrió va más para el lado de las denuncias, un estilo más republicano, y que Pino Solanas tiene otros intereses que, sí, bueno, es eso, que Pino Solanas tiene como otros intereses, y serían fricciones que se estarían planteando de acá en adelante, y que el DNU de Macri fue el ejemplo de lo que está pasando en el bloque. Sin embargo, Julio Raffo salió a decir que, bueno, que tienen diferencias y que eso no implica una crisis, o no implicaría una crisis en el bloque. Pero en el medio de esto, mientras estaba votando la ley de protección de prensa, se hizo un cuarto intermedio, y así como muy express se aprobó el pliego de la jueza que Macri, más conocida como la jueza que Macri conoció en el gimnasio. Se trata de Inés Weinberg de Roca, una persona que Macri define como simpática. Con simpática, y que bien, la conoció en el gimnasio. Si la define como simpática, es que no es linda, ¿no es cierto? Sí, no había tenido éxito anteriormente, había querido hacer el pleo dos veces y no había tenido éxito. Esta vez consiguió 40 votos que fueron necesarios para que esto se aprobara. Y esto tiene que ver también con internas dentro del macrismo. Por un lado, la decisión de balancear ciertos intereses dentro del partido. Por un lado, Angelici, que quería promover al camarista Esteban Centerano, que al final no quedó en nada porque no lo logró. Angelici decía, ¿cómo vas a promover a Inés Weinberg de Roca, a la que le queda un año antes de jubilarse? O sea, es una mujer que tiene un año de una edad, no es, sí, digamos, no estaba como bien. Por otro lado, José Torello y amigos de Macri, del Newman, querían promover a Martín Buemer. Al final, esa postulación quedó en la nada, y esta persona terminó dándole clases particulares a Miguel del Cel. Bueno, bien. Sí. Todo, Macri te consigue alguna quintita siempre. Sí. Pero una de las postulaciones más polémicas que tuvo el macrismo con respecto a esta postulación en el Tribunal Oral, que era un puesto que había quedado vacante desde 2009 por la jubilación de uno de los jueces, y una de las internas más fuertes, fue la postulación de la fiscal Daniela Ungolini. Daniela Ungolini es una fiscal que estaba cuestionada por no ser muy respetuosa de los derechos humanos dentro de las internas que hay en el tribunal. Es una persona que es muy, digamos, no es conocida por eso. Y cuando el Ejecutivo porteño comienza a hacer el procedimiento para nombrar a Ungolini, le empiezan a llover recursos de amparos de ciertos jueces, como por ejemplo Elena Liberatori. Empiezan a lloverle recursos de amparos porque lo que estaba haciendo supuestamente mal el Poder Ejecutivo es no estar respetando las normas que regulan el proceso de selección de los jueces de un tribunal. Lo que en la jerga se conoce como publicidad. Sería, digamos, un proceso de consulta pública previo a presentar el pliego en la legislatura. Proceso que el PRO quiso saltearse, y por eso le llovieron los recursos de amparo. A lo que el Poder Ejecutivo, en vez de acatar estos amparos de los jueces, le inicia acciones a los jueces dentro del Tribunal Oral, lo que queda como un conflicto de poderes. De todas maneras, después Ungolini consigue los dos tercios de la legislatura y renuncia. O sea que ya venía como caldeado el tema. ¿Quién es Inés Weinberg de Roca? Es una mujer conocida como políticamente correcta. No es una jueza de choque como puede ser el juez Gallardo. Y el último caso más controvertido, además de ser funcionaria y miembro del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, se comentaba que además ella tenía y había estado entre el 2003 y el 2008 cumpliendo cargos en tribunales internacionales, o sea, cobrando dos sueldos. Al principio ella había presentado un, digamos, un informe diciendo que esto no era así, que no percibía un salario, pero un pedido de informe a la ONU del legislador Rafael Gentili demostró que en realidad sí percibía dos salarios por cada caso en los que intervenía en los tribunales internacionales. Se calcula que sus honorarios ascenderían a la suma de $180,000. Los, o sea, que cobró de la ONU. Los que cobró de la ONU, paralelamente de los que cobraba como miembro del fuero contencioso administrativo porteño. Así que esto es un informe que el macrismo intentó ocultar dentro del Consejo de la Magistratura porteño para que no se conociera esta información, pero salió a la luz a través de datos que publicó Rafael Gentili. Dirían que es acerca de $181,000 y que es incompatible, digamos, como función, como sus funciones de... Sin embargo, aún así el macrismo avanzó y logró imponer la postulación. Así que a partir de hoy es miembro del Tribunal Oral de Justicia porteño.